albergata campesina con tus flecos al azar. Se te ríen los pitucos con sus zapatitos de Milán. Que se rían, porque ignoran que la tormenta trae barro y alacrán. Deja que se rían los pitucos, deja que se rían, ya verán, ya verán. deja que se rían los pitucos, deja que se rían, eso ignoran, el barro y el alacrán. Deja que su vanidad los eclipse, deja al parguita con flequillitos al azar.